acerco a ti, me acerco a ti, sabiendo que no podré ser más el mismo. Me acerco a ti, sabiendo que tú me anhelas tanto como yo a ti. Cara a cara te quiero hablar, cara a cara te quiero escuchar, cara a cara. ¿Ya se la aprendieron, muchachos? Ahora vamos a cantársela a Dios con todo el corazón. Cierra tus ojos y encuéntrate cara a cara con tu Dios, con tu Creador. Tú te puedes acercar a Él con confianza, sabiendo que Dios te anhela. Dios te anhela esta mañana. Acércate a Él. Oh, y dile cara a cara: te quiero hablar, Señor. Cara a cara te quiero hablar, cara a cara te quiero escuchar, cara a cara te quiero hablar, cara a cara te quiero escuchar. Nada se te pondrá para poderte alcanzar. Cara a cara, cara a cara te quiero hablar, cara a cara te quiero escuchar. Nada, nada se interpondrá para poderte alcanzar. Más el mismo, me acerco a ti.